Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Desde el alma dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman, ahí va la loca soñando. Rosalía de Castro es la autora de los versos con los que abrimos hoy una nueva emisión de Mimos para el Alma. Poetisa y novelista española, que escribió tanto en su lengua gallega como en lengua española. Artífice esencial de la historia contemporánea de Galicia. Ella fue su voz y su intérprete principal. Primero conoceremos algunos detalles de su vida y luego nos acercaremos a su obra para descubrir en ella su preocupación constante por la condición y la suerte de las mujeres, como así también por la vida de los emigrantes gallegos que partían hacia América buscando un mundo mejor. Mi nombre es Cinda Miranda, y para comunicarte conmigo puedes escribirme a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Mais o que ben quixo un día, si a quererte en afición, sempre lle queda unha mágoa dentro do seu corazón. Alonas tardes serenas, alonas tardes caladas, fanse máis duras as penas que nas brandas alboradas. Alonas tardes sombrisas, alonas tardes escuras, fanse máis cortas as risas, máis negras as desventuras. Que non hai cena tranquila para que en revolso agarra, e non se estás aniquila, canto máis a noite agarra. Llora sorrindo canto y llora canto con brío, tanto lloré y lloré tanto como a la orilla de un río. Y ven el pasado día con las penas de pesar, echaré aguas tan frías como a la orilla de los mares. Y vendrán con los amores en las hondas amarguras, y a la fuente de dolores, accidente de las duras. Ora río era contento, polas seiras cantando, vendo do mar e no vento, cando vou levar o gando. Ora con grande sosego, durmo na queira das fontes, durmo na beira do rego, durmo na punta dos montes. Ai viños, ai viños, ai viños, ai viños da miña terra, ai viños, ai viños, ai viños, ai viños, levai nela. Ai viños, ai viños, ai viños, ai viños da miña terra, ai viños, ai viños, ai viños. Levai-me a ela. Rosalía de Castro nació en Santiago de Compostela, Galicia, el 4 de febrero de 1837. En su partida de nacimiento figura como hija de padres incógnitos. Durante mucho tiempo, la irregularidad de su nacimiento originó cierto desconcierto en la crítica, quizá porque se juzgaba impertinente o poco respetuoso con ella, la figura más importante de las letras gallegas, indagar sobre su vida. Afortunadamente, esos tiempos han pasado y en el presente, después de muchos años de investigación, se ha podido descubrir y sacar a la luz los antecedentes familiares de Rosalía de Castro. Su madre, doña María Teresa de la Cruz de Castro y Abadía, de familia hidalga venida menos, nació el 24 de noviembre de 1804. Doña Teresa tenía 32 años y 3 meses cuando nació Rosalía. Su padre, don José Martínez Biojo, nacido el 7 de febrero de 1798, acababa de cumplir 39 y era sacerdote. No pudo, por tanto, reconocer ni legitimar a su hija, aunque sí parece que se interesó por ella y encargó de su cuidado a sus hermanas. Fueron las tías paternas de Rosalía, doña Teresa y doña María Josefa, quienes se hicieron cargo de la chiquilla en los primeros tiempos, llevándola a vivir con ellas, primero en Ortoño, en la casa familiar llamada Casa do Castro, y después en Padrón. Parece, a la luz de los hechos conocidos, que la madre no se atrevió a afrontar sola el nacimiento de su hija en los primeros momentos. Y por eso, en su partida de nacimiento, aparecía como hija de padres incógnitos. Dicha actitud es disculpable y explicable por la presión social e incluso por la vergüenza que debió de producir aquel nacimiento sacrílego en la familia materna. Aunque no sabemos con exactitud en qué momento doña Teresa se hizo cargo de su hija, se van encontrando testimonios que indican que lo hizo cuando Rosalía era aún una niña. En un registro del Ayuntamiento de Padrón, del 17 de septiembre de 1842, dado a conocer por Manuel Pérez Grueiro, consta que reside en aquella localidad doña Teresa de Castro, con su hija Rosalía y una criada llamada María Martínez. En ese registro se dice que el estado civil de doña Teresa es el de soltera y que tiene 36 años. Dato erróneo, ya que partiendo de la fecha de nacimiento del libro de bautizados de Iría Flavia, había nacido el 24 de noviembre de 1804. Estaba, pues, a punto de cumplir los 38 años. Rosalía de Castro tiene en ese momento 5 años y 7 meses. Un capítulo interesante desde el punto de vista psicológico lo constituyen las relaciones de Rosalía con su madre. No sabemos si doña Teresa vio con frecuencia a su hija mientras ésta vivió con la familia paterna. Quizás sí. Y el hecho de vivir con ella desde los 5 años explica el profundo cariño que llegó a inspirar a su hija. Rosalía de Castro se casa en el año 1858, lo que interrumpió la convivencia que había entre las dos mujeres, ella y su madre. Doña Teresa, su madre, muere repentinamente 4 años más tarde, en 1862. Rosalía escribe entonces un pequeño libro de poesías, titulado A mi madre, donde da muestras de un gran dolor y sobre todo de un gran sentimiento de soledad, que ya no la abandonará nunca. Nada pudo llenar el hueco que había dejado la madre en su vida. Rosalía debió de sentir por su madre, además de cariño, compasión y agradecimiento. Como tantas protagonistas de sus poemas, su madre era la pobre mujer enamorada y engañada por el varón, pero era también la mujer que finalmente se enfrentó a la sociedad para reconocer el fruto de su desliz y reparar así su falta. En su primera novela, La hija del mar, Rosalía brinda un homenaje al valor de su madre cuando, refiriéndose a la niña Espósita, dice: hija de un momento de perdición. Su madre no tuvo siquiera para santificar su yerro aquel amor con que una madre desdichada hace respetar su desgracia ante todas las miradas, desde las más púdicas hasta las más hipócritas. No sabemos hasta qué punto estos acontecimientos de los primeros años de su vida y su nacimiento irregular influyeron en el carácter y en la obra de Rosalía, pero lo que sí está claro es que Rosalía en todo momento apoya y defiende a su madre ante el supuesto qué dirán de los demás. Rosalía mostró siempre inclinación para las artes. No solo se apasionó por la literatura, sino también por la música, la declamación, el dibujo. Se desconoce el tipo de instrucción que recibió, pero por las abundantes faltas de ortografía que hay en los autógrafos que de ella se conservan, suponen que su educación ha sido muy escasa. A los 12 años comenzó a escribir poemas, publicando en 1857 La Flor. Se casó con el cronista gallego Manuel Martínez Murguía el 10 de octubre de 1858. Gran admirador de su obra y con quien tuvo 7 hijos. Los dos últimos tempranamente fallecidos. Y en cuanto a la salud de Rosalía, hay que decir que poseía una salud muy frágil y que más tarde, siendo aún una mujer joven y vital, su salud se agravó con un cáncer de útero. Esto le provocó la muerte a los 48 años de edad, el 15 de julio de 1885. Lo que se destacó sobre todo en la obra de Rosalía de Castro fue que escribió tanto en castellano como en gallego, haciendo renacer esta lengua, lo que se dio en llamar reyurdimiento, pues la literatura gallega había desaparecido desde los reyes católicos. El sufrimiento fue también el protagonista de toda su obra, el sufrimiento en sus múltiples manifestaciones. Junto a su tragedia personal, Su poesía vibra con el sentimiento del dolor colectivo, la desolación de un pueblo abandonado por Dios y por sus compatriotas. La indigencia, el subdesarrollo de los campesinos gallegos, que se vuelve materia poética, adquiriendo una fuerza que emana de su propia condición autobiográfica. Nada se retrata mejor que lo que se conoce por experiencia. Rosalía sabe de las amarguras de su pueblo y las canta, pero al mismo tiempo canta también sus mínimas cotidianas alegrías. Los tipos sociales de su tierra aparecen en esas rimas sencillas, embriagadas de un sentimiento romántico de la existencia. La campesina, el zagal que la enamora en un paisaje surcado por las típicas rías, el gaitero, de paño de seda vestido, que engaña a las muchachas deslumbradas por su apostura y cortesía. El amor, en la obra de Rosalía de Castro, no tiene connotaciones gozosas, no es jamás fuente de alegría, de felicidad, y no podía serlo si pensamos en su historia personal. El amor de sus padres, un amor castigado por la sociedad, que ocasionó a la niña grandes pesares, y que ya adulta siguió conservando ese regusto amargo. El amor, egoísta y efímero, huye dando paso a la soledad. Este es otro de los temas predilectos de la poetisa Rosalía de Castro. La soledad, la lejanía del ser amado, un tema recurrente en sus poemas. Adiós ríos, adiós fuentes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus sonhos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoiras da igresiña do lugar, amoriñas das silveiras que lle daba o meu amor, camiñiño santo millo, adiós para sempre, adiós. Adiós, gloria, adiós, contento, deixo a casa onde nascín, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vim, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero que pudera non deixar. Adiós, adiós, que me vou, erviñas do campo santo, donde meu pai se enterrou, erviñas que diquei tanto, terriña que nos criou. Xa se oyen lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min hai coitadiño nunca máis han de tocar. Xa se oyen lonxe, máis lonxe, cada balada un delor, ponme sollo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridiña, adiós por sempre, quizáis. Digo cheste adiós chorando dende a beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro desoídas, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus sollos, non sei cando nos veremos, non sei cando nos veremos. su tierra ha quedado lejos. Ya no puede escuchar el tañido familiar de las campanas. Sus pasos la han llevado desgraciadamente por otros caminos. Lejos están su aldea, sus bosques, la imagen de la Virgen de la Asunción. La poetisa ama el paisaje de su tierra. Describe el entorno con palabras llenas de asombro. Las flores, las fuentes, los ríos. Galicia tiene vergeles fecundos, campiñas soleadas, aguas cristalinas. Es la tierra pródiga que, sin embargo, condena a la miseria a sus pobladores. Esta paradoja es la que causa más pesadumbre a Rosalía. El alma gallega pervive en la escritora compostelana admirada por Unamuno, Azorín y Juan Ramón Jiménez. Pero en su obra también encontramos contenidos de culturas generales, universales, huida de la religiosidad excesiva, aspectos prácticos y utilitarios, enseñanza difundida de tipo enciclopedista, informativa, apta para todos, incluso sin chocar a los diferentes credos y formas de la emigración. Hubo paz, pan y trabajo para los emigrantes gallegos que llegaron a la Argentina. Pero no todos tuvieron la misma suerte, y cuando hablamos de emigrantes, también tenemos presente a todos los que en el pasado partieron, juntos, en barcos, que salían de España, de Italia y otros países de Europa, para atravesar el océano, con un solo sueño como equipaje de mano, hacerse la América. Algunos pocos lo lograron y siguen allá. Otros han vuelto y se han construido casas impresionantes para demostrarle a sus paisanos lo bien que les fue en América. Pero en realidad, la mayoría de todos los que emigraron, la mayoría, esos de los que casi nadie habla ni tiene en cuenta, murieron sin haber alcanzado su sueño. Y sobre estos emigrantes habla Rosalía de Castro en su poesía tan actual que puede aplicarse al momento presente. Desde hace unos cuantos años son los hijos, nietos, tataranietos de esos emigrantes y sus amigos los que ahora regresan a España, a Italia, compartiendo también el mismo sueño de ellos, paz, pan y trabajo para empezar. Aunque la ambición por ahorrar mucho dinero y conseguir una estabilidad económica la tienen todos por igual. Cuando no existía la televisión ni internet, en España, alguien recordaba a los emigrantes pobres, esos que apenas comían. Esos que eran explotados en sus trabajos y dormían dentro de bolsas de papas y hortalizas en América. Y ese alguien que los recordaba con sus poesías era Rosalía de Castro. La emigración gallega es uno de los temas más constantes y sentidos de la poesía de Rosalía. Y en su libro titulado Folas Novas de 1880, poetizó la triste situación de los emigrantes y de las familias que dejan su tierra. Contempla el éxodo de las gentes de Galicia que emigran para América. Lo contempla con inmensa tristeza, pensando que nada hay más doloroso que dejar la propia tierra en busca de un porvenir incierto. Folas Novas fue escrito casi con certeza entre los años 1870 y 1871 y se publicó aproximadamente en 1880. Se encuentra estructurado en 5 secciones: Vaguedas, Do Íntimo, Varía, Da Terra, As Viudas, Dos Vivos e Dos Mortos. En sus páginas, Rosalía abandona el folclore, los tópicos costumbristas, el popularismo, para ahondar en los sentimientos, en la problemática social, para elaborar una metafísica del alma gallega. En otra dimensión, volvemos a encontrarnos de nuevo con el dolor, con la vida trabajosa y dura de los labradores pobres, con los niños desamparados, huérfanos, lacerados por el frío invernal, con la inmigración, con el amor en todas sus manifestaciones, amor de madre a los hijos, amores femeninos agostados por el abandono, truncados por la muerte. En la quinta sección de Folas Novas, titulada As viudas, dos vivos e dos mortos, hace referencia a la situación de las mujeres que, teniendo marido, se ven obligadas a vivir como si no lo tuvieran. Y la historia comienza en España. Las necesidades son cada vez más imperiosas. No pueden pagar las deudas, les embargan el poco ganado que han logrado comprar. Pierden inclusive las mantas y los enseres de cocina, quedándose solo con la ropa que llevan puesta. Ante esta situación, el marido dice a la mujer que Galicia está pobre y a La Habana se va. Por otra parte, sus esposas, como las madres de ellos, no creen que la historia termine bien, no creen que a sus maridos e hijos les irá mejor en América. Rosalía se hace eco de sus desdichas, pensando que las dificultades podrán minar la salud de los viajeros o inclusive arrebatarles la vida. El vaticinio de Rosalía es el siguiente. Dentro de un mes, en el cementerio inmenso de La Habana o en sus bosques, id a ver qué fue de ellos. En el eterno olvido para siempre duermen. Un vaticinio muy pesimista. Si bien el destino que aguarda a los emigrantes no parece feliz, menos lo es aún el de sus mujeres. Galicia queda convertida en una región de viudas y huérfanos. Muchos volverán o mandarán a buscar a sus familias, pero muchos también morirán sin verlas. Sus poemas, desprovistos de cualquier esperanza, suponen un punto de partida de la lírica moderna. Rompen con las formas métricas de su tiempo y presentan unas imágenes religiosas inquietantes y muy poco tradicionales. La emoción personal ante la felicidad que nunca se consigue resume la tremenda inutilidad que implica la aspiración a la belleza sobrenatural. Algunos de sus símbolos inspirarán a Antonio Machado. Por su parte, Juan Ramón Jiménez la sitúa entre los predecesores de la revolución poética iniciada por Rubén Darío. La crítica actual subraya su feminismo pionero. Rosalía de Castro también fue autora de las novelas La hija del mar, 1859, de carácter folletinesco. Flavio, 1861, una novela sobre la imposibilidad del amor y la costumbrista Ruinas, de 1866. Además, publicó las tituladas El caballero de las botas azules, en 1867, y El primer loco, en 1881. La crítica la sitúa muy por debajo de su poesía, aunque destaca los elementos fantasiosos y poco usuales en la narrativa de su época. Desde 1874 vivió en Galicia y murió en 1885 en Padrón, a Coruña. En su libro En las orillas del Sar, vuelve a tratar el tema, pero contemplando ahora desde un punto de vista diferente. Ya no ve la poetisa la marcha de los emigrantes, sino que piensa en los que se han ido y están ya en América. Y Rosalía, entristecida por su larga ausencia de la tierra, los llama para que se reintegren a la patria amada. Esta llamada, que tiene el dolor de una madre que se dirige a sus hijos extraviados por el mundo, se expresa en una serie de poemas que recoge bajo el título de Volved, y que son lo más sentido y bello que se ha escrito en la poesía castellana sobre la emigración. Volved. Bien sabe Dios que siempre me arrancan tristes lágrimas aquellos que nos dejan, pero aún más me lastiman y me llenan de luto los que a volver se niegan. Partid y Dios os guíe, pobres desheredados, para quienes no hay sitio en la hostigada tierra. Partid, llenos de aliento en pos de otro horizonte, pero volved más tarde al viejo hogar que os llama. Jamás del extranjero el pobre cuerpo inerte, como en la propia tierra, en la ajena descansa. Volved, que os aseguro que al pie de cada arroyo y cada fuente de linfa transparente, donde se reflejó vuestro semblante, y en cada viejo muro que os prestó sombra cuando niños erais, y jugabais inquietos, y que escuchó más tarde los secretos del que ya adolescente o mozo enamorado, en el soto, en el monte y en el prado, donde quiera que un día os guió el pie ligero. Yo os lo digo y os juro, que hay genios misteriosos que os llaman tan sentidos y amorosos, y con tan hondo y dolorido acento, que hacen más triste el suspirar del viento, cuando en las noches del invierno duro de vuestro hogar que entristeció el ausente, discurren por los ámbitos medrosos y en las eras sollozan silenciosos, y van del monte al río, llenos de luto y siempre murmurando, partieron, ¿hasta cuándo? ¡Qué soledad! ¿No volverán, Dios mío? Tornó la golondrina al viejo nido, y al ver los muros y el hogar desierto, preguntóle a la brisa, ¿es que se han muerto? Y ella, en silencio, respondió, se han ido, como el barco perdido, que para siempre ha abandonado el puerto. Corre o vento, río pasa, corren nubes ellas corren camino da miña casa. Miña casa, meu abrigo, vanse todos, eu me quedo sin compaña nin amigo. Eu me quedo contemplando as laradas das casinhas, porque en vivo suspirando. Se dice que Rosalía de Castro representa mejor que nadie este sentimiento tan gallego denominado saudade. ¿Pero qué es la saudade? Hay numerosos estudiosos sobre el tema. Todos intentan definir este término y determinar si se trata realmente de un sentimiento exclusivamente gallego. Castelao cree que la saudade expresa el dolor del pueblo gallego por tener que abandonar su tierra para poder sobrevivir. El alejamiento produce una inmensa nostalgia por la tierra abandonada y una necesidad de regresar cuanto antes. La saudade podría ser la nostalgia de un paraíso infantil perdido en contraposición con la soledad y el desamparo que produce la madurez. Ramón Piñeiro define la saudade como un sentimiento cercano a la soledad, sí, provocada por el abandono de distintas cosas, el bien perdido, la tierra abandonada. En la poesía de Rosalía existen diferentes tipos de saudade. La saudade de la tierra, provocada por la necesidad de emigrar fuera de Galicia o incluso dentro de la propia Galicia. La saudade amorosa, provocada por el abandono o el olvido del ser amado. La saudade por un tiempo pasado más dichoso. La saudade del dolor. En el fondo del alma hay un vacío que no se llena con alegría, sino con un gran dolor. Y la saudade que expresa la soledad. candera tempo d'inverno, pensava in donde starías, candera tempo d'inverno, candera tempo de sol, pensava in donde andarías, candera tempo de sol. Agora tan só yo penso, meu ben, si m'olvidarías. Mimos para el alma, un lugar de encuentro con poetas y poetisas que tienen algo que decir. Poesía de Rosalía de Castro. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman, ahí va la loca soñando, con la eterna primavera de la vida y de los campos. Y ya bien pronto, tendrá los cabellos canos, y ve, temblando, aterida, que descubre la escarcha del prado. Hora tras hora, día tras día, entre el cielo y la tierra, que quedan eternos vigías, como torrente que se despeña, pasa la vida. Devolvedle a la flor su perfume después de marchita, de las ondas que besan la playa y que una tras otra besándola expiran. Recoged los rumores, las quejas, y en planchas de bronce grabad su armonía. Tiempos que fueron, llantos y risas, negros tormentos, dulces mentiras. ¡Ay! ¿En dónde su rastro dejaron? ¿En dónde, alma mía? Cada vez huye más de los vivos, cada vez habla más con los muertos, y es que cuando nos rinde el cansancio, propicio a la paz y al sueño, el cuerpo tiende al reposo y el alma tiende a lo eterno. No subas tan alto, pensamiento loco, que el que más alto sube, más hondo cae. Ni puede el alma gozar del cielo, mientras que vive envuelta en la carne. Por eso las grandes dichas de la tierra tienen siempre por término grandes catástrofes. No, no es la solución tirarse bajo un tren como la Ana del Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel con venablo, antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar. ni concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de una almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clementina Isaura. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser. Pobre alma sola, no te entristezcas. Deja que pasen, deja que lleguen la primavera y el triste otoño, ora el estío y ora las nieves. Que no tan solo para ti corren horas y meses. Todo contigo, seres y mundos, deprisa marchan, todo envejece. Que hoy, mañana, antes y ahora, lo mismo siempre. Hombres y frutos, plantas y flores, vienen y vanse, nacen y mueren. Cuando te apene lo que atrás dejas, recuerda siempre que es más dichoso quien de la vida mayor espacio recorrido tiene. Y hemos llegado a la emisión de hoy, pero antes de despedirnos, vamos a leer un poema de un oyente de Mimos para el Alma que vive en Nava y se llama Fuser. Y es un poema dedicado a Rosalía de Castro. En la otra punta de España, entre el mar y montaña, entre tormentas y calma, reposa la rosa más amada. No hace mucho pasé a tu lado, ya sé dónde estás, dónde descansas. Nunca te faltarán las rosas, fuiste la rosa más preciosa, nacida en esta tierra hermosa. También amo esta tierra, tierra querida, tierra anhelada. Gracias, rosa. Gracias, hermosa Rosalía. Volveré a verte cualquier día y en mi equipaje siempre habrá rosas para Rosalía. Y hasta que volvamos a mimarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana próxima. Un beso muy grande y muchos mimos para el alma. cheira, que te vas a marear. La Virgen de Guadalupe, Canova y Pará, Riancho. Así que la voy a ir.